10 de la mañana, 48 minutos. Continuamos en el Mañanero y una de las noticias destacadas por estas horas en nuestra ciudad es el impacto que ha causado el nombramiento de la abogada Patricia Perelló como conjueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. Distintas organizaciones defensoras de derechos humanos, de derechos de las mujeres y demás han expresado su repudio por esta decisión. Para conocer la voz de una de estas organizaciones, más específicamente en red, que estamos en comunicación con Marian Gay. Marian, buen día. Ariel y Juan, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, me imagino que no debe ser muy agradable esta noticia, el nombramiento de Perelló como jueza de la Cámara Federal de Apelaciones. No, no, para nada. Estamos realmente preocupados por este decreto del Ejecutivo y este nombramiento para Patricia Perelló con algún cargo en la Cámara Federal, ¿no? No sé exactamente, acabo de escucharte el puesto que tendría, pero bueno, cualquiera sea, se está acercando o la ubicaría en un lugar estratégico de poder a una persona que sabemos bien, toda nuestra comunidad lo conoce, viene defendiendo abusadores desde hace bastante tiempo. Sí, eso precisamente quería consultarte, como para que nos refresques y también a la audiencia sobre, si se quiere, algunos casos en los cuales la señora Perelló ha intervenido en cuanto a... Tiene como un patrón, siempre defiende al mismo tipo de delitos. Sí, sí, se dedica aparentemente a defender personajes que de poder o vinculados al poder y que tienen algún tipo de relación con el abuso sexual o con el maltrato, es como una constante, ¿no? Y ahora realmente que esta mujer sea premiada o reconocida a través de un decreto del Poder Ejecutivo que lo ubique en ese lugar, no deja de ser realmente más que asombroso, ¿no? Uno se pregunta si es un premio a su trayectoria, ubicarla en ese lugar. Sí, uno como que no entiende, ¿no? Ese tipo de situación. No. No lo entiende. ¿Recordás alguno de los casos en los cuales...? Sí. Nosotros estamos muy vinculadas con el tema de abuso sexual infantil. Patricia Perelló fue abogada en el caso del colegio Nuestra Señora del Camino. En este momento, tiene una causa también con otro colegio católico. Ha sido defensora de Monzón, de los policías que estuvieron involucrados en aquel caso de la chiquita de Miramar, que no recuerdo el nombre ahora. Siempre en situaciones donde ella hace una alianza, evidentemente, con el poder, porque son todos estos casos tienen alguna relación con el poder, ya sea eclesial, policial, económico, y defendiendo precisamente a personajes que el delito es directamente contra los derechos humanos, ¿no? Contra la vida, contra la integridad de los niños. Son casos realmente muy fuertes. Y bueno, esta casualidad con todas las comillas del caso, sí, que es la relación con el poder. Sí, el caso que hacía referencia, el de Natalia Melman. Exacto. Claro, exacto. Que había sido defensora de los policías acusados de haber violado y asesinado a Natalia. Exacto. Marian, ustedes están, obviamente esto es muy reciente, pero desde en red están analizando, ver la posibilidad, si es que existe, digo, siempre el entramado jurídico y la estructura del Poder Judicial, sabemos que es bastante engorroso y complicado, de asesorarse en cuanto a ver si existe la posibilidad de objetar esta decisión, de intentar informarse acerca de los mecanismos por los cuales podría revertirse este nombramiento. Sí, mira, todavía no hemos tenido tiempo, sabes que estamos, creo que ustedes conocen nuestra tarea, la realidad nos pasa por encima, claro. Estamos todavía acompañando en este juicio que está comenzando contra el violador serial napolitano, estamos en esto poniendo mucha fuerza. Mientras tanto, seguimos atendiendo desde nuestros distintos dispositivos psicológicos, legales, de trabajo social, psicopedagógicos, de psicología. Estamos atendiendo permanentemente. Y bueno, siempre la realidad nos trae algún baldazo de agua fría, en este caso, este nombramiento. Esta tarde misma tenemos reunión, la reunión semanal, que me imagino que este tema va a tener una relevancia, ¿no?, en nuestra asamblea. Y sí, haremos lo necesario para seguir defendiéndonos, o sea, defendiendo nuestra comunidad de personajes que se ubican siempre en un lugar estratégico, o que los ubican además, porque hay una red. No tenemos que olvidar que Patricia Perelló es una digna exponente del contramovimiento de Backlash. El contramovimiento de Backlash es un conjunto, es una industria que forman profesionales del derecho, de la psicología, en contra de los profesionales que defienden a los niños abusados. Y que además se dedican a desacreditar al relato precisamente de los niños, también de las mujeres. Esto nace en contra del movimiento feminista, el contramovimiento del Backlash. En general es en contra de los más desvalidos, las mujeres y los niños en nuestra sociedad. Sí, recordemos que hace poquito, hace cuestión de días nada más, esta señora, hablando de sí, los casos concretos de las denuncias de abuso sexual a alumnos del colegio Gianelli, habló de que, bueno, en realidad los chicos exageran, inventan cosas, sí, como si fuera un juego, nenes que están diciendo que fueron abusados sexualmente. Sí, sí, sí, cuando se ha comprobado científicamente que ningún niño puede, con su esquema de pensamiento, inventar cosas que no vivió. Claro. O sea, los chicos pueden fantasear ciertas condiciones, pero para eso hay profesionales que se encargan de discriminar lo que puede ser una fantasía de un niño que no se sostiene en el tiempo ni nada, que no da detalles de la sexualidad adulta como la que dan los niños abusados, efectivamente. Para eso digo, hay profesionales que se pueden dedicar a discriminar esto, pero ellos no es ella solo, o sea, es parte de una ideología. Se dedican a desacreditar no solamente el relato de los niños, sino también a todo profesional que intente darle voz a los niños. Te pedimos que nos mantengas al tanto, digamos, si existe algún tipo de actividad con repudio con respecto a esto, de acuerdo a cómo vayan ocurriendo las cosas, para informar y para estar al tanto y para comunicarle a todos este tipo de cuestiones que, digamos, obviamente repudiamos desde acá, desde FM de la Azotea, y que queremos que no se lleven a cabo, no se lleven adelante. Por eso, si tienen pensado algún tipo de actividad o manifestación, les pedimos por favor que nos mantengan al tanto. Sí, cómo no, sí, lo vamos a comunicar inmediatamente, sí, porque además trabajamos con la comunidad, ¿no es cierto? Necesitamos de ustedes, los medios, necesitamos de la visibilización de todas estas cuestiones que, bueno, van apareciendo como en avalancha, ¿no? Hace poco tiempo de esto no se hablaba. Después de la marcha de Ni Una Menos hay un montón de cuestiones contra las que venimos trabajando y que se están poniendo sobre el tapete, y esto es fruto de la madurez de la sociedad y del apoyo de los medios, obviamente.